ya kimopaya nakini malebo ye baninga nyoso basili ko gagne la vie naluka mwaye awa mwaye sanginga ye nakei bipai na bipai mwaye zalite talo ya sapato eliana Nasambe linzambe apesanga chance ya mosala soki pena koki kobika nayaki mopaya nakini maleboye baninga nyoso basili ko gagne la vie naluka mwaye awa mwaye sanginga ye Nakei bipai na bipai Mwaye zalite Talo ya sapatu eliana Nasambe linzambe Apesanga chance ya mosala Soki pena koki kobika Hey, yo yo yo e mokili matata Yo yo yo mokili matata Pa de marche antonde sapato no suete na ma Eh yo yo yo mokili matata Eh yo yo yo mokili matata Eh yo yo yo mokili matata Nikata fota ni kore anitiki kusukisa Eh yo yo yo mokili matata Eh yo yo yo mokili matata Sapato no suete na ma Eh yo yo yo mokili matata Eh yo yo yo mokili matata Eh yo yo yo mokili matata Nikatafuta nikore anitiki kusukisa Eh yo yo yo mokili matata Chua Sapato no suete na ma Eh yo yo yo mokili matata Eh yo yo yo mokili matata Eh yo yo yo mokili matata Nikatafuta nikore atikie kusukisa Eh